Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. Es una ONG con sede en Neuquén Capital que tiene por objetivos promoción y difusión de los derechos de los pueblos indígenas, brindar asesoramiento jurídico a los pueblos originarios y sus comunidades. Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. www.odupi.org. Por una cultura de los derechos humanos.